chicos de la calle, chicos de la calle, chicos de la calle, chicos de la calle, chicos de la calle, chicos de la calle, basta. Pues en el nombre de Dios, esto es Catado Pain. Va de retro. Y estos eran los C-150. Ahí les teníamos, esa joder, gran banda, tío. Yo, bueno, lo que has dicho tú ahora, que les tenemos muy olvidados. Ajá. Yo es que me he trillado tanto este... Ya, yo también. Este disco, que me acuerdo que me costó encontrarlo en su época. Yo lo pillé en La Idea, tío. Pues yo ya no me acuerdo si lo pillé en La Idea o me lo terminó consiguiendo un amigo. Creo que me lo terminó consiguiendo de hostia, lo he encontrado en no sé dónde se fue y tenían, les quedaban una copia, no sé qué, y joder, en aquella bonita época sin internet en la que este en sería... En la que el Digipack era la hostia. Y que este sería mi cuarto CD de ruido que tenía, sí, sí. Joder, y qué buenos eran. Brutal. Yo recuerdo tener esto, o sea, ir a La Idea y pillarme este... Y el vinilo de Un Sign Crisis y Ekaya. Qué bueno. O sea, que pues flipa. Yo voy a hacer ahí un poco de sección ratonera, ya que hoy todavía no le toca al Pablo volver, y contar una anécdota que leí en un fanzine, sí, que le sucedió al cantante de 150 gracias a un hombre de Coslada, ¿puede ser? ¿Sabes quién te digo? ¿Una anécdota? ¿Qué le pasó? Pues es de un chico que no sé si... Bueno, un hombre ya, que no sé si es de Coslada o por lo menos se iba muy bien con la peña de Coslada. Que... Es de Alcalá de Henares. O de Alcalá de Henares. ¿Sabes quién te digo? Me estoy imaginando por lo que dices. Pues nada, que estaba en un concierto viendo a estos, a los 650, tocando aquí. Y tanto se emocionó, que se solía emocionar siempre demasiado los conciertos, que en una de estas, porque... Por ejemplo, tú, si has tenido el disco original, venían vídeos en el CD. Sí. Y entonces, pues es típico cantante que siempre está medio agachado ahí, encorvado, sí, pero cantando. La anécdota que vas a contar no fue él. Sí, no, le pasó a él y fue el... Ah, es que a lo mejor no estamos hablando de la misma persona. No. Vale, bueno, el caso, que el pobre cantante de 150 estaba tranquilamente agachado pegando berridos y llegó alguien por detrás, le mordió en la nalga... Y se lo tuvieron que llevar al hospital. Sí, creo que es Alcalá de Henares. Vale. Pero vamos, que sin más, da igual su nación de origen. El Gigi Allen de Madrid le llaman. Dios mío. Y nada, que joder, que hay que poner más canciones de estos. Y ya que este grupo se llama E150, me viene perfecto para enlazar con la sección Lamiendo Culos o Disapta y sus amigos. Aunque esto está dudando entre meterlo en esta sección o no, pero sí, puede caber, que es un grupo que se llama Crit. Ah, vale, sí. Sí, hombre, atenda así creo, porque... Yo creo que sí puede los caber lazos... los lazos fraternales, amorosos y carnales, siempre, todos esos entran en el... En el pack. Además, ya pusiste la canción de amor. Ah, claro, es verdad, va enlazada ahí. Ahí Aitor Nieves haciendo una canción de amor a cierta persona. Puede estar en este grupo. Oye, tío, esto... Esto ya contar demasiado, venga. Sí, sí, sí. Que nada, que Creed duró muy poquito porque esto yo me lo he descargado del Bandcamp, que salió en el 2012 y es la grabación de su primer concierto. No sé si darían... más conciertos o cuánto sería su historia como grupo. Y nada, y el disco se llama Primer Concert en Vivo a la Astilla. Claro, Primer Concierto en Vivo en la Astilla. Claro. Y tiene una portada muy bonita, de así dibujada a mano, como debe ser, de un gato chillando. Y nada, que el caso, que venía perfecto para enlazar los 650, porque quiero poner una canción suya que se llama E621. Y nada, que sin más, ahí van Creed, este grupazo de punk chillón. Ahí está el glutamato. ¿Pero qué tipo de glutamato es el E621? Hombre, pues entiendo que si dicen que sea a las patatas, a la salsa de tomate, todo esto, será uno bastante común. No entiendo. No, pues porque han dicho mogollón de comida que lo lleva. Ah, vale. Pero vale. Vamos, es como lo de hace poco, yo ahora ya también estoy súper rayada con el carrageno, tío. O sea, todo lo que lleva carrageno, que mazo leches de soja llevan carrageno. Tampoco... ¿Y eso qué es? Yo es que siempre soy un... Búsqueda de putos es y mierdas de esas. No, vale. Yo igual, a mí hace poco me dijeron lo que era y es como cancerígeno, que en grandes dosis puede producir, pues, supongo que cosas malignas para el cuerpo. En su momento me lo dijeron, pero ya dije, vale, nada con carrageno. Y sí, un mogollón de cosas lo llevan y yo qué sé, pues, igual que el E120, que es lo de las chinchillas estas, sí. Yo qué sé, si es que... ¿Y el E150? Ya te vale aprenderte todos. No, hay gente muy friki con este tema, ¿eh? Yo es que estoy por hacerme un Arial letra 5 Times New Roman con todos estos ingredientes. Ya ves. Pues no sé qué es el 150. Un grupazo. En su momento también lo vería, pero ya no recuerdo. Pues nada, que ponemos lo que me acabas de contar. Sí, pero que no repetimos. Sí, no repetimos. Ah, perfecto. Pues nada, que ya el otro día en el concierto, en el programa en el que estuvieron unos compis anunciando lo del encuentro del libro anarquista, ya les pusimos, pero... Un poco de tapadillo. Pero fue un poco de tapadillo, exacto. Y joder, se lo merecieron por el pedazo de concierto que dieron en el 15O, ahí en Barcelona. Sí. Que además ellos mismos lo decían, de joder, nuestro mejor concierto, la gente lo ha dado todo, y en el ahí. Que más lo ha dado a la gente, sí, y joder. Sí, sí. De hecho, grande. Está subido en YouTube ahí mazo de vídeos y... Ah, pues joder. Yo no los he visto. Pues hola, hostia, están los amigos de Disapta ahí en primera plana. Ya ves, ya les he visto ya unos cuantos vídeos siempre en primera línea, Así que, pues eso, ahí les teníamos y a mí me encantaron, yo me gustaba esta banda muchísimo, sobre todo por las lentas que se cantan. Sí. Y yo qué sé... Me parecieron la leche, así que... Yo lo único que diría es que el guitarrista tiene que meter más presión al cantante para que se cante canciones más melódicas. Así que nada, eso, que a tope con Arrest y dentro de poco van a sacar su compartido con Disparo. Ya estaba casi salidito, vamos. Y esperemos que eso conlleve una buena noticia para nosotros. Sí, bueno, eso no vamos a anunciar todavía. No, por eso. Así que dale ahí con la de Prácticas Mafiosas. El temazo de los Arrest, entre hoy. Otros muchos. El terror colectivo. Prácticas mafiosas en el seno del poder. Prácticas mafiosas en el seno del poder. El poder represivo para que ellos luchen por sus casas políticas. Prácticas mafiosas en el seno del poder. Prácticas mafiosas en el seno del poder. ¡Qué temazo! Ya ves. Increíble. Estoy deseando escuchar esas nuevas canciones. Pues sí. Y ya que hemos puesto a los Arrés, que se hace una versión de los Blitz, pues voy a poner a los Blitz. Muy bien. Yo no sé si tú los habrás puesto alguna vez, pero... Sí. Sí, ¿no? Vale, sí, claro. Yo nunca, así que esa espinita... A ver, ¿cuál vas a poner? Never Surrender. Que es el temazo que tienen a los Discharge. Sí, entre no sé, yo creo que justo esa la habré puesto, pero no sé, ¿eh? Yo sé que, bueno, yo quizás a lo mejor puse la de Warriors, no lo sé, pero... Es que has puesto unas cuantas, pero bueno, dale, da igual. Never Surrender siempre tiene que sonar. Además, esta creo que es la versión que se hacían los Disparo en el LP este, que no has podido conseguir por... Por mi cagada entre Disparo y Destierro. No, peor aún. Joder, Derrota. Siempre me equivoco. Derrota, tío. Estás ahí en el siempre triángulo de la Bermuda. Destierro, Derrota, no sé. O sea, esa gente me jodió la vida. Dejar de hacer grupos que empiecen por D. Y como que suena, no sé, bueno, que mi cerebro ahí hace como que se está erosionado. Que tío, por cierto, hablando del concierto del 15O, no me tenía que haber entrado a ver a las Gates y porque me han molado, he visto ahí vídeos y ¿ah, sí? A ver, no entramos porque a mí se me piró totalmente, se nos fue sí, ahí y estuvimos hablando con mucha gente. Es que yo, por ejemplo, no sabía ni que había empezado el concierto. O sea, claro, que... es que yo creo que fueron de las primeras o segundas. Nos perdimos los dos primeros conciertos, sí. No sé quién, si tocarían primeras o segundas, y... pero... Y telita, no sé, me gusta, sí. Es un hacer un poco así oscuro, no sé, tío, como muy, muy crosta. Sí. Y además con una voz bastante... de estas... tranquila, sencilla, pero muy bien entonada, no sé, la verdad que me ha gustado, ¿eh? Pues... y quería dedicarle ahí escuchadas porque no sé si tienen por ahí algo subido. Mira, ahora lo, miramos, lo indagas sí. Porque yo solo lo he encontrado por los vídeos estos sí. Del concierto, de Punky. Vale, así pues que ahora vete poniéndote los Blitz sí. Y si encontramos algo, pues así lo escuchas. Pues mientras pongo a los Blitz con la canción que le hubiera gustado hacer a Discharge. Ahí estaba este clasicazo. Ya ves. Pues nada, que sí que hemos encontrado que tienen una cancioncilla aquí subida al YouTube de forma de, por lo que parece, de promo de algún disco que estará a punto de salir, supongo. Y la canción se llama False Profeta. Pues venga, a ver. Así que ahí van les gates. Aquí estamos, que estamos aquí colocando un vinilo y se nos ha ido la historia. Un vinilo chungo, porque si hicieran música no compleja, música fácil, pues porque hay demasiadas partes medio silenciosas o cosas así, supongo, y parece que hay más canciones de las que hay. Y va a ser un poco chungo, pero ahora lo intento. ¿Me oyes algo? Yo creo que sí, sí. Vale, es que aquí ni siquiera se levanta el este. ¿No? Vale, no, no pasa nada. No, pues si no se levanta sí que no se te escucha, pero sí te estoy escuchando. Hola, a ver, calla. Sí, un poquito. Vale. Vale, pues nada, que venga mientras nos terminas de colocar aquí el vinilo, ¿o lo has terminado de colocar? No. Vale. No puedo empezar casi. Que vamos a poner un grupazo que ya adelantamos, podemos decir, ¿no? Sí, cuando ya viene. Se puede decir. ¡Ah! No sabemos con qué invitados todavía. Bueno, nosotros pero... tuvimos una época muy loca aquí de amores obsesivos con suicidas. Bueno, yo era de demencia colectiva y tú de suicidas. Sí, y bueno, yo qué sé. Tuvimos la oportunidad de ver a Demencia Colectiva ya ahí hace relativamente poco. Un año sí. Por ahí, sí. Y bueno, pues eso, vienen suicidas en enero. Les tenemos ahí recientitos de después del día 1. Al día 2 les tenemos aquí en para Madrid. Para empezar bien el año. Eso es. El año pasado empezamos con los Displague y este con suicidas. Y bueno, pues yo que sé, que ya dije en su momento que iba a poner todas las canciones que había porque íbamos con un ritmo que era impredecible, pero todavía nos quedaron algunas en el tintero, así que vamos a ir a poner una que me encanta, que se titula Vive sin sentirte vivo. Así que os dejamos con ellos. ¿Sí? Ahí teníamos a Suicidas y eso, que ya os adelantaremos el cartel, pero por ahora pues el 2 de enero les tendremos en el Coco. Y bueno, como seguimos aquí pendientes de este gran vinilo, vamos a ir mientras tanto haciendo la anteagenda, que además este fin de semana se presenta muy, muy, muy llenita. Va a haber dificultad de elegir a qué sitio acudir. A qué sitio acudir, sí. Que tenemos, a ver, yo por ahora tengo mucho jaleo de fechas, ¿vale? Ah. Entonces las iré colgando ahí en el blog, pero por ahora que sepáis que mañana jueves 21 en La Gatonera, en Carabanchel, calle Amistad, habrá una presentación, un poemario y un cenador, todo hasta las 7. Luego el viernes 22 a las 7 también, esta vez en El Eco, también en Carabanchel, en la calle Ánade. Hay una charla titulada La radicalización de la lucha contra los CIEs en Italia. Y luego habrá un cenador. Y el sábado 23, en la Cava, en la calle Tembleque 136, a las 6, habrá una charla que se titula Historia de las movilizaciones de la primera ley de extranjería. Charla, debate y proyecciones. Y hasta ahí. Todo esto, pues eso, zona de Carabanchel, La Luche y demás. Luego, por zonas. Sí, porque yo creo que son unas jornadas que hacen todo desde la zona de sur de Carabanchel, vale. Y demás, y de Aluche. Y bueno, y ya adelantamos de cara a diciembre, que el 7 de diciembre es la manifestación mítica que se hace todos los años contra los CIEs, en la que se va hasta Aluche, que es donde está eso que parece un IKEA, y ahí hay gente encerrada y torturada. Así que eso será el día 7 de diciembre y lo anterior pues os lo colgaremos en el blog. Y hay más cosas. Ah, vale. Ah, vale, sí, no, nada, que eso, que El sábado sí. También hay un concierto en La Quimera, del sí, Todo por Hacer. Para el Todo por Hacer, que ahora mismo no recuerdo quién es. Sudor. Sí. Ah, vale, sí. Por la Sombra, DJ Palas y me queda otro grupo, que ese sí no me acuerdo. Y otra cosa, que no está nada anunciada y es que... Mañana es... jueves también hay una charla En el Coco, no sé de qué es. Eso no hay más pillado. Vale, y mientras pues voy diciendo que este viernes en el Coco tocarán Hell Division. Ah, es verdad, cierto. Tocan Hell Division junto con Totem Wolf, Penetración Sorpresa y 1312. Y 1312, exactamente. Pues eso en el Coco y además empieza a las 10 puntual porque los Totem Wolf tocan los primeros y se van corriendo a otro sitio donde tocan. Así que va a ser puntual de verdad, de verdad. Ajá. Y nada, bueno, la charla no la tiene subida aquí ahora mismo en el blog del Coco. Es que me la han enviado por correo, o sea que sé que mañana hay otra cosa. Claro. Pero bueno, ahí tenéis... Oye, qué bueno el cartelito, me hace gracia que sale Godzilla y otro más. Dos dragones peleones. ¿Pero de cuál? ¿Del de...? Del de Hell Division. Ah, yo es que no he visto ni el cartel. Joder, me da por culo, ¿eh? ¡Juanma, te queremos! Pues nada, que vamos a ir con la pedazo de banda con la que me hice el otro día. Bueno, yo ya... Es que empiezo con banda de infancia, les tengo... Vamos, que no les conozco, pero tengo gran aprecio. Bueno, al Inti sí. Pero que tengo gran aprecio a esta banda porque me parece... Eso, Johnny, que yo no sé quién es. Que, pues eso, que es una banda, para mí, de las mejores de... Yo qué sé, tío. En cuanto a letras, lo que refleja la música que hacen, ¿no? Que cómo es todo, hazlo tú mismo 100%, que no es de esas bandas que te venden morralla y luego no se ve a la legua que no son lo que dicen ser. No, y luego... Bueno, si quieres termina. No, y sin más, que es que, o sea, ya yo cuando, a ver, vi el vinilo y es precioso por fuera, pero es que por dentro las letras, ¿qué te voy a decir? Oh, me encanta. Ese pedazo de libreto. Sí, me encanta este dibujo, tío, porque bueno, o sea, yo no sé quién hace estos dibujos, que además ya en varios carteles los he visto de otra feria que hay, creo que también es de libro, por Navarra, no sé. Bueno, el caso, que hay uno aquí dentro, pues que se ve un grupo de crust, aquí, bueno, de crust típicos, sí, todos de negro aquí y tal, con sus super instrumentos, su super furgoneta, y están en un pueblo ahí, en el Quinto Pino, que pone The Fifth Pine. Y hay una paisana que les dice, o sea, que os habéis recorrido 8.746 kilómetros para cantar los males del sistema tecnológico industrial. Muy bien, muy bien. Y es buenísimo, no sé qué... Sí, yo me acuerdo de, por ejemplo, de cuando hace muchos años, cuando estos estaban en activo, tenían un... No sé si era un MySpace, una página web, y hablaban de la incongruencia de... que asumían de eso, de cantar ciertas cosas cuando estás utilizando electricidad, etcétera, etcétera, y no sé, a mí me moló mucho, y luego pues eso, he terminado conociendo sobre todo a uno de ellos, y joder, que para mí también fue increíble este grupo por lo que supuso el concierto que les vi en El Cabo, que fue increíble, junto con Endecha, Agua del Grifo y Producto Interior Bruto, y joder, la hostia del concierto y por lo que representó esa fecha. Pues... Y luego la otra cara también, telita. Sí, pero es que, a ver, que todavía, exacto, es que lo he traído porque no podía aguantar más. pero es que todavía no me he escuchado la cara de Anunnaki Revenge. Bueno, estamos hablando del LP que ha sacado Asfixia con Anunnaki. Que Asfixia tenían esto guardado es bajo el brazo. Es que esto ya lleva de 5 años, ¿no? Perfectamente. Y aquí la gente que amamos esta música estamos aquí reprimidos. Ya escuchando millones de veces las 4 o 5 canciones, sí, que tenía el EP, ¿ves? 4, ¿verdad? Sí. No, 5. No recuerdo, yo recuerdo 5. Que anda que no, es que es eso, ese EP que te has traído. Ese EP que te has traído a que salte 40 veces. Ya ves, ahí está. Pues nada, que me estoy dando cuenta que a lo mejor vamos a poner la Asfixia cuando yo quería poner la de parte del espectáculo. No. 1, 2, 3. Son. 1, 2. Te he puesto la que quieres. 4 y 5, me has puesto la 4. Sí. Y era la 5. Ah, pues te la pongo en un segundo. ¿Sí? Vale. Nada, porque bueno, ya que estamos y Johnny va a ocuparse a ello, pues voy a leer un poco, que es lo que hablamos un poco de la viñeta, ¿no? Que dice, transformar lo que creemos en algo banal y sin sentido no es más que una tradición Ahí está. No es más que una traición lejana a la humildad y a la autocrítica. Sonreímos y bailamos mientras le cantamos a la guerra y a la muerte, observando desde la autocomplacencia a la destrucción, utilizando palabras que nunca tuvieron tan poco sentido. Alineados en el prototipo, estereotipados, repetimos, queremos cambiarlo todo, para que nada cambie, y olvidamos que el hazlo tú mismo representa la autogestión, y debemos aplicarlo a nuestro hacer cotidiano. Accionamos la nefasta maquinaria del dinero, creamos pequeños ídolos, jerarquizamos las relaciones y reproducimos las estructuras de ese podrido mundo que tanto decimos querer destruir. Convierte el medio en un fin y podrá ser un mito de la pequeña masa disfrazada de contracultura. ¿Esto es non-profit? Aún no buscando beneficio económico no logro ver un atisbo de actitud. Escondidas en la excusa del circuito alternativo, consume discos, estética, drogas, consume modas, todo tipo de mercancías prescindibles y alimenta el sistema. Esto es solo parte del gran espectáculo. Así Chapo. Que vamos allá. Dale al play en el vinilo y ya está todo subido. Pues venga. Pues ahí estábamos descifrando lo que gritaba la cantanta. Que... Ah, que estás en el azul. Que ah, perdona, sí, me he ido vale. Aquí de repente. No, más cómodo. Que nada, que decía que vamos, esta era la segunda escucha de esta canción, porque sí. El otro día me la escuché por primera vez. Y eso es que me sorprendió por el cambio ahí del rollo que le me han metido en cuanto a las voces, tío. Que ahora ya es eso, me da la impresión de que tira al rollito Crickbat ahí algunas veces las voces. Claro, de más melodiquillo ahí, no sé, está muy guapo. Yo a ver si me lo pillo, porque solo lo... aquí en Madrid solo lo he visto en el formato CD. Hombre, yo creo que eso en Eibar lo van a tener. Exactamente. Eso y el calendario 2014. Estoy deseando tener el calendario. ¿Te acuerdas del año pasado en la fe? Sí, eso fue muy divertido. Cuando les jodimos el calendario a unos colegas porque lo habían hecho mal. Bueno, no les jodieron, o sea, ellos lo jodieron, lo jodieron pero ellos. No se dieron cuenta hasta que nosotros... Hasta que se lo dijimos nosotros, dijimos, nos dimos cuenta. Es que además estábamos hablando de algo así como de días de santos. Y fue como, pero este día no es el santo y este día... No, y además era eso, ¿no? Estamos hablando con el Douglas que acaba de traer el propio suyo. tal, no sé qué, y de repente es como de... No, sacamos un calendario para mirar algo de eso de la fiesta y vemos que no coincide uno con el otro y se miraron como de, hostia, alguien la ha cagado, pero mucho. Y esperamos y, no ser cada uno, no madrileños. Quiero ser yo, no quiero ser yo, voy a mirar. Hostia, tío. Joder. El calendario de 1998 era, ¿sabes? Ay, en fin. Pues nada, que joder, que tengo muchas ganas de escuchar lo nuevo tranquilamente y que, joder, yo me acuerdo que también Asfixia me flipaban porque no era el típico grupo en lo musical de otro grupo más de Neocruz, sino que tenían esas cosas ahí súper originales. Sí, personales. Y nada, que vamos a ir con... Nos vamos de... ¿Cómo se dice esto en el juego de la Oca? De bajo a bajo y pongo canción que me toca. Porque vamos a poner... De bajo a bajo y toco el contrabajo. Porque vamos a poner aquí otro grupo que ya hemos puesto y que también está el Inti ahí en el bajo, que son Los Alerta, y es que habíamos puesto canción... Bueno, tú sí que habías puesto creo que alguna, sí, de la cinta hace tiempo, pero yo no. No, yo creo que hasta puse una de un directo de... Ah, de puede ser. Que... Pues nada, el caso que ya nos hemos agenciado con las dos últimas cintas que le quedaban ahí en Discos Enfermos y nada, que nos vamos a poner el tema de... Vieja Gloria, que va un poco relacionado con esto. Somos un poco monotemáticos todos, ¿eh? Hay que... Ya, pero es lo bonito. Es que me acabo de acordar de la canción de... ¡Qué guay serán los 80! Cantando por la anarquía. No, pero este no va por eso, ¿eh? Ah, no, vale. Va más por la peña que ya solo como le interesa la música y canta mucho, pero no hace nada. Es que tengo excusa, ya he recuperado mi cassette. Ah, sí, ya sí, lo tienes. Tenía excusa hasta hace 2 días. Ya tengo para escuchar cassette y vinilos, que lo tenía roto. Ahora me toca a mí volver a poder escuchar casetes. Uah. Pero bueno, ya lo tengo más fácil. Y nada, pues eso, que Alerta también acaban de sacar un EP... ellos solitos y fue una putada porque me iba a hacer con uno en Barcelona, pero con los líos que hubo en el concierto pues me quedé sin copia, pero espero agenciarme con alguna también en Eibar y están pendientes de que salga un flexi con Los Amenaza de Barcelona, sí, sí. Y también puede estar muy guapo, pero de momento Vieja Gloria, ahí van. Vives en tu mundo, trabajo, novia, ensayas con tu grupo. Te consideras puro y libertario, pero no haces nada a diario. En su día fuiste muy activo, maldichas asambleas eran tu destino. Y ahora que eres un borrego más, lo verás en los conciertos, no le pidas más. Criticas por la espalda, hablas, pero no haces nada. Trabajo, novia, sales con tu grupo. Te consideras puro y libertario, pero no haces nada a diario. En su día fuiste muy activo, nadie ya sabe hacer a tu destino. Y ahora que eres un barrigo más, no verás en los conciertos, no le pidas más. Y digas por la espalda alas, pero no haces nada. Qué añejo suena este hardcore. Parece sacado, pues eso, de los 80. Y nada. Oye, por cierto, venga, dime. Que me muero por decir el pedazo de concierto que tenemos en una semanita casi ya, ¿eh? ¿Cuál? El 5 de diciembre. ¡Ah, hostia! Hostia, hay que sacar... Sí, pero hasta hoy no me ha dicho aquí el colega que lo podíamos decir. Joder. Porque me ha confirmado hoy casi que... Bueno, las bandas... Bueno, a ver, ya las sabíamos, pero... Ah, vale, vale, ya. El vale. Maldito Juan es un parras. Vale, yo creía que era que por otra persona. Que nos complace presentaros... El Maño Fest. Ahí está. El 5 de diciembre en El Coco... que es jueves y es... Al día siguiente es fiesta, el viernes es fiesta, coincide con el encuentro de Libro Anarquista, o sea que podéis ir a la charla debate de la transición y los anarquistas en el Madrid de los 70-80. Y luego coger metro, coche, bici o salir corriendo hacia el Coco, calle San Enrique número 5, a ver a cuatro grupos... De Zaragoza Co. De Zaragoza que, Co. Que son la risa, que son buenas personas y que hacen mierda de punk. Así que nada, vais sí, a poder... Claro, ah, claro, vais a poder ver a Venganza. ¿Otra vez? Esos nunca son suficientes. A... Segurrata. Segurrata en su... en primicia. En primicia en Madrid. A Co-Sparrer, que hacen versiones de Co-Sparrer, como habréis podido comprobar. Y a... Inquietud. Inquietud, grupo nuevo de Zaragoza. Crew hardcore así. Sí, rollo hardcore antiguo. Y eso está, les he escuchado solo una vez y también me moló que sonaba a viejo de verdad. Podemos pues sí, colocaros una canción, nos adelantamos qué rollo va a sonar, porque todas las, bueno, no todas las otras bandas solo conocéis a Venganza, porque Segurrata y Co-Sparrer no han tocado aquí en Madrid, pero los Inquietud acaban de sacar justo una cinta, así que allí mismo la podrá, supongo que la traerán. Sí, y... además una cinta... Con el mismo... Sí, sí, ese rayo atravesando al Quique Moore. Sí. Así que yo qué sé, a mí yo he de reconocer que hace mucho parones así, tacatán, que no sé cómo describir eso, que no me acaba de llegar al corazón. Yo ya te digo, le pegué una escucha y me parecía así rollo muy antiguo. Pero en directo seguro que es el rollo este que siempre mola, ¿no? De... Que me hace gracia, que supongo que no será el mismo Juan, pero pone que esto está grabado en octubre del 2013 en Villamayor por Juan Tamarit, que supongo que no será nuestro Juan. Pero hay más Juanes en Zaragoza. Sí, yo eso no puede ser. No, hombre, es que Juan Tamarit es el mago. Ya lo sé, que es el mago. Eso ya lo sé. ¿Te imaginas que Juan fuera su sobrino? Le haría más grande aún. Y nada, que como has dicho que estos hacen Youth Crew, etcétera, pues vamos a poner su canción, por ejemplo, que es la 6, que se llama Merkel Youth. Venga. A ver qué dicen. Que de dónde vengas. pues ahí estaban inquietud con este hardcore añejo. Que sí que, joder, tienen partes que me recuerdan a grupos noventeros de aquí. Escuela de Odio, tío. No, no llega al New York Hardcore. Sí, pero me da un aire, me da un aire, tío. Quizás porque tiene mucho de medio tiempo. Sí. Pero bueno, ahí ha quedado lo que han hecho estos maños. Y ya se nos va acabando el programa. ¿Tú quieres poner alguna en especial? Vale, no. Pues voy a terminar yo con dos canciones. Una es que quería poner otra vez a... Bueno, no, para que dé tiempo, porque iba a poner a los Fastik, el grupo de Benissa. Sí. Bueno, ¿qué prefieres? ¿Que ponga Fastik, que ya los hemos puesto, y si no, los pondré la semana que viene? ¿O ponga un grupo que ha editado el señor Jaume, el jefazo de Polsa de Mort? Ya, pero... O Polsa de la Mort. ¿Cuál? ¿Los conozco? No, son de Estados Unidos, una edición de esas que hace el de tirada pequeñita de cinta. No, hombre, mete los Fastik, ¿no? Venga, pues vamos con Fastik y para el próximo me hago... Sí. Con las nuevas ediciones. Hacemos un especial Polsa de la Muerte. Muy bien. Pues nada, que esto ya lo pusimos, pero lo pusimos con las cinco canciones de adelanto, porque ya sacaron una cinta que son 20 y pico canciones, o 20, no llega a 20 canciones, son 19, y que nada, con un diseño muy bonito y muy sobrio, y que el disco tiene un nombre muy extraño para mí, que es Checking Fastik, Full or Disgust. Ahí con el valenciano inglés a tope, ya que su cantante es trilingüe. ¿Qué opina de esto el Josep? ¿Eh? Bueno, el Josep, ¿qué opináis? Yo creo que le empieza a salir espuma por la boca de que esté cantando en castellano, inglés y valenciano a la vez. Y a ver si encuentro la canción que... vale, está aquí. Que quería poner una que me gusta muchísimo, que se llama Rutina Asesina. Así que ahí van los Fastik. Ese grupazo de la Comunidad Valenciana. Pues ahí estaba esta mini canción de los Fastik, que a ver si se dejan seducir y se vienen para Madrid a tocar, que yo quiero ver a estos, que para mí son como los sudor de Benissa, pero sí, revolucionados, pero, sí. Más sí, locos sí, todavía. Sí, es una buena definición, ¿eh? Sí, sí, además es que la voz la tiene muy similar. Es que el tono de voz ahí es parecido, aunque yo creo que aquí meten más más reverb. De la España imperial. Sí, igual, sí, tiene ese rollo. Y, joder, seguro que en directo tiene que ser increíble este grupo. Y nada, que ahora vamos a poner una cosa que nos regaló otro capo de un sello llamado Kanja Records. Ganja, como le gusta a él nombrarlo. Que nos regaló Marc un precioso CD que acaba de editar. Pues eso, lo ha editado Kanja Records junto con el Forat Records, que es un doble CD como... Como esos añejos de la Exacto, tipo. Exacto, ¿eh? Pero totalmente, porque además me acuerdo cuando estuvimos en su casa que el Josep creo que le dijo, ¿por qué esto es negro, el sí, lomito el, este? El lomo negro y le da más toque. Y es que le da antiguo. Toque antiguo a muerte ahí. Sí. Y nada, que es CD discografía de los Budellán, un grupo que yo los había escuchado en un recopilatorio, que sabía pues yo creo eso. Que también los conozco de recopilatorios así. Sí, y la canción del recopilatorio, bueno, no me acuerdo cómo se llamaba la canción del recopilatorio, que viene aquí incluida, claro, pero era como de, supongo que de lo último, porque tampoco me los tengo yo demasiado trillados de sus épocas y tal, pero por orden es de lo último, por el orden que viene aquí en la discografía, y sí que eran menos hardcoretas, Y a mí me molaba más el otro grupo que se sacó el cantante, que se llamaba Perro Pachingo, que era una mezcla de rumba y punk bastante guapa. Sí, aquí lo hemos puesto, sí. Y nada, que lo que yo no sabía que me comentó es que Budellán era con gente de... joder, los de Fuego a la Moncloa, de Antidogmatics. Ah. Cuando se fue Antidogmatics a la mierda, pues algunos se vinieron para acá a hacer Budellán. Y nada, que me ha sorprendido los dos primeros discos que vienen aquí en el CD número uno y que me han parecido la rehostia y que joder, que la historia no ha hecho justicia con este grupo. Porque por ejemplo es mucho más conocido Subterranean Kid o Lodi Social y para mí estos se los comen con patatas. Y quería poner la canción número 1, 2, 3, 4, 5. Qué manía, ¿no? Poner el numerito al lado del este. Que se llama Sangre, Sangre, Sangre en catalán. Que tú sabrás pronunciarlo. ¿Sang? Pues Sang, Sang, Sang. Es que me suena chino. Así que ahí van los Budellán. Uy, que no he subido. He subido el del que no es. Esto es el CD1. Hay que ponerlo en CD y darle al play. Pues ahí estaban los Budellán. ¿Qué te ha parecido? ¿Te ha molado? Sí, sí, sí. Sí, además cuando los empecé a escuchar me he acordado porque yo ya te digo, o sea, los he escuchado, sé que me suenan de recopilatorios y de hace muchísimos años, pero que nunca, no es un grupo que yo haya escuchado. No, pues ya te pasaré el CD porque, joder, merece mucho la pena. Para mí ha sido un descubrimiento total. Sí, así no sé, que... me han venido recuerdos de bandas que, bueno, no tienen mucho que ver con ellos, pero me han venido a la cabeza los Skunk, que es una banda que era muy rápida, que hacían como un hardcore con un ska súper rápido, con una voz muy similar, y bueno, que no tiene mucho que ver, pero me ha venido ya a la cabeza. Me han dado ganas de escucharlo. Y nada, decir que además está todas las canciones están remasterizadas por el señor Mark, y que está genial el... Ah, y pues quien lo quiera son, creo que eran 7-8 euros el CD, pero con camiseta, con esta bonita portada de camiseta, que a mí me parece la hostia, aunque tú has puesto una cara de ¿qué mierda es esa? Es como un Buda chungo, ¿no? Sí, es un Buda chungo. Pero está jodido, tío. No, o sea, a mí me ha parecido... Es que Johnny tiene unos gustos camisetiles un poco jodidos, ¿eh? Camisetas porque la de negras, la Chicken Skull agüita. Es la hostia, eso. Hostia, tela. Es como una portada de los Frenzy, sí. Pero hecha para no los sé, Chicken Skull. No sé, tío, muy cutre. Que por cierto, que ya se nos acaba el programa, sí, llegamos no vamos a poner canción, al tope. No entra, vale. Es que no entra. Bueno, pues nada, que nadie, vamos a anunciar el Atara Zarata, que es un festival que se hace en Eibar, en el Gasteche de allí, que si puedes decir la dirección, no sé si viene en pues el cartel. Pues mira, a ver, Y sí, creo que sí. Sentimos haberlo anunciado tan tarde, pero bueno, que no, me he acordado ahora. Y nada, que tocan grandes bandas y así. Y que supongo, no sé si será eso, el, perdona que te corte, el Gasteche, no, bueno, aquí pone Gasteche de Eibar y en el cartel pone la... Es que es súper pequeño. La Rumbata 23. Ajá, bueno. Que supongo no, que a lo mejor puede ser la calle, sí. Y... Sí, hombre, yo creo... En Eibar solo hay ese gaste, yo creo. Así sí, que... así que... Y nada, pues los grupos son Managaiz, Camorra, Flysheet, Colapso, Fraga, Disguar, DJ Jarbos Crew y Riser. O sea, un cartelón, sí, quitando los Fraga, sí, todos los demás. Hay un buen ruidaco. Bueno, a Colapso y Flysheet yo no os he escuchado, pero... Yo sí, a Flysheet sí los he escuchado, sí. Colapso no. Así que bueno, que nada, que os paséis por ahí, los que seáis y las que seáis de tierras norteñas, y bueno... A vernos las caras. Que ahí estaremos. Y nada, que no nos da tiempo y se va a cortar ya, así que adiós. Adiós.